Este programa es una coproducción de País Entrerriano y el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Desde los primeros tiempos, los ríos marcaron el destino de nuestra provincia. A su paso, nos dejaron cosas que hoy forman parte de nosotros mismos. País Entrerriano, la cultura de nosotros. Arrancamos ya el programa número 15 de País Entrerriano. Estamos compartiendo el aire y la cultura entrerriana desde este programa que pretende unir voces, letras, sonidos de la cultura de la provincia de Entre Ríos. Estamos en el aire del Sistema Integrado de Radios, estamos también en FM Génesis de Caseros y estamos también al aire de FM Viale en Radio Esperanza. Estamos ya abarcando gran parte de la provincia de Entre Ríos con este aire y compartiendo y haciendo este programa junto a Eduardo Cebola. ¿Cómo te va? Diego Vázquez, Comisarenco, ¿cómo estás? Estamos compartiendo, como decías vos, el programa número 15. Agradecidos de tener este espacio y en todas las radios amigas que comparten el aire con nosotros y nos retransmiten en sus respectivas localidades. Hoy tendremos parte de aquella noche de sábado 25 de agosto que pasamos en Gualeguay con uno de los participantes de este movimiento de Costa a Costa, uno de los músicos e historiadores jóvenes que tiene nuestra provincia, que es Pablo Suárez, y hablamos un poco de, más que nada, sobre el tambor en la participación de la música de Entre Ríos, el tambor, la percusión y también la flauta. Gran músico, muy versátil en varios instrumentos, Pablo, y estuvimos con él hasta muy tarde, nos hemos quedado, la verdad, en esa noche hablando con ellos, compartiendo todas sus experiencias, pero bueno, desde ya que van a estar ustedes en contacto con nosotros durante la semana en nuestra página de Facebook. Acuérdense, País Entrerriano, le dan me gusta y ahí nosotros compartimos algunas de las cosas que tenemos acá. Incluso posteamos algo de aquella noche, esta versión de los tambores en nuestro perfil y muchos comentarios. La verdad que la gente se prende porque es algo muy, muy lindo para ver. También nos pueden escribir al correo electrónico que es paisentrerrianoradio@gmail.com. Ahí también respondemos inquietudes, podemos mandar algún texto o algún audio que quieran solicitar. Vamos a tratar de armar un blog y subir los contenidos del programa. Bueno, ya pronto va a ser. Mientras tanto, compartimos, si querés, la nota con Pablo Suárez, hombre que conforma también el Chamamé Trío junto a Arito Cardoso y a Juan Martín Caraballo. Un montón de gente que se está sumando a este movimiento de Costa a Costa y que, bueno, el movimiento en forma general, pero cada músico, cada artista y creador tiene su propia propuesta. O sea, eso es lo bueno de entrar al blog de Costa a Costa, que es de-costaacosta.blogspot.com.ar. Ahí pueden encontrar lo que son partituras, videos, reseñas y también música para escuchar, como esto que vamos a escuchar ahora, que es de Pablo Suárez. Vamos a escuchar un fragmento y vamos a empezar a compartir esta nota con este hombre investigador de la cultura afro en la música del litoral. Yo hace tiempo estaba tocando ya con Juan Martín Caraballo y Ariel Cardoso en el proyecto Chamamé Trío, y esto hace ya unos 3-4 años, y la verdad es que con Juan Martín muchas veces ya habíamos hablado desde hace tiempo estábamos soñando juntos ya con esto de armar una orquesta de música del litoral. Incluso nos habíamos puesto a ver orquestas de tango y otros tipos de orquesta y pensábamos, qué lindo tener una orquesta con varios bandoneones, con cuerdas, con algunos vientos y todo. Bueno, nos imaginábamos muchas cosas y qué lindo incorporar esto también de los tambores y toda esta parte. Y todo esto estaba dando vuelta, ¿no? Los dos lo compartíamos mucho al sueño y estábamos como armándolo en nuestras cabezas de a poquito. Así que en un momento él me empezó a comentar que con Guille habían estado hablando, que Guille había ofrecido un lugar para hacer un encuentro, que yo y todo esto, y él me invitaba, yo por determinadas circunstancias no pude estar en los primeros, pero estuve al tanto desde un principio de lo que se estaba haciendo. Y bueno, por suerte cuando llegaron a Paraná, cuando se hizo el primer encuentro en Paraná, que creo que fue el tercero de los encuentros de costa a costa, por supuesto que me sumé y fue precioso el encuentro de Paraná, fue muy rico, hermoso. Se hizo una charla con Ricardo Maldonado, se hizo otra con Luis Bertolotti, hicimos también una charla con toda la parte de mi trabajo y tuve una experimentación y una búsqueda re interesante. Y la convivencia que se dio ahí fue buenísima, así que a partir de ese momento, más que convencido, me sumé y bueno, me sumé un poco a mi propio sueño que había empezado a andar sin mí. y bueno, ahí estamos, ¿no? La verdad que es hermoso, es muy lindo este grupo. ¿Qué proyectos tenés ahora en este año, en este corto plazo? Vimos también un CD, también un material discográfico. Claro, yo por un lado estoy con, como te decía, con Juan Martín y Ariel, estamos haciendo Chamamé Trío. Ya hace unos 4 años, tenemos para editar ya nuestro primer disco. Es un trabajo también que nos gusta muchísimo a los tres, que estamos muy, muy entusiasmados, a pesar de que hay momentos de mayor actividad y momentos por ahí más quietos, por cuestiones mismas de la dificultad que tiene por ahí este tipo de trabajo, ¿no? Que no es constante. Pero ese es uno de los proyectos en los que estoy. Y por otro lado, yo vengo haciendo algunos trabajos con respecto a la raíz afro, con respecto a la percusión, y uno de esos trabajos fue la grabación de este disco que hoy viste, que se llama Tango de San Miguel, y consiste en una recreación de lo que fue la música del barrio del tambor, del barrio de negros en Paraná. Ese trabajo es un trabajo que la verdad fue muy muy interesante, muy enriquecedor también, con músicos muy talentosos, percusionistas, y gente de Santa Fe, de Paraná, y por supuesto también tiene toda una parte investigativa en la que participó gente muy idónea también, me ayudaron mucho gente muy formada para eso, un amigo antropólogo, historiadores. Y bueno, ese es un trabajo con el que también hemos salido a tocar y hemos estado haciendo distintas actividades, ¿no? Vimos que es muy interesante lo que mostraron en el Teatro Italia de Gualeguay, cuando fue condición la actuación del Costa a Costa. ¿Cómo es esto? Contame, por favor, porque me intriga, la verdad que es una cosa que intriga, que no mucha gente la sabe, esta conexión afro con la chamarrita o con la música litoraleña entrerriana, a ver si entendí mal o me podés ubicar mejor. ¿Cómo es esta raíz afro que por ahí tiene una arista que tiene la música litoraleña? Mirá, en el encuentro de Paraná se habló mucho de esto y bueno, una de las actividades que fue mi charla y mi taller con los chicos, también estuvimos indagando mucho en esto, pero después no solo ahí, sino que con Luis Bertolotti también se estuvo hablando de esto y con Maldonado también, y se hizo mucho hincapié, y realmente una de las mejores síntesis la dio Ricardo Maldonado cuando le preguntaron qué creía él que era lo que unía a las distintas vertientes musicales que hay en Entre Ríos, porque por un lado tenemos la cosa más del sur que viene con la milonga, por el otro tenemos más del norte que viene con el chamamé y el rasguido doble y está la chamarrita y está todo ahí, hay como distintos sectores, distintas zonas culturales, musicales y qué es lo que une todo eso, porque evidentemente hay una unidad, ¿no? Y Ricardo dijo, para mí es la milonga es el común denominador de todo eso y yo estoy totalmente de acuerdo, y en las cosas que estuvimos haciendo lo vimos, digamos, la milonga está implícita en todas estas cosas. En el rajido doble, ni hablar. En el chamamé también. Y en el tanguito montilero. En lo que sería la chamarrita. Son cosas es una milonga entrerriana como la que nombraba por ahí Atahualpa Yupanqui, esa milonga entrerriana, o cómo sería, hay una milonga que engloba por ahí todas esas esos gustos que caen de las derivados de esos estilos. Sí, no, es como que la milonga deriva de distintas maneras y está implícita en todas esas músicas que tenemos en Entre Ríos, ¿no? Y la milonga, bueno, la palabra milonga es africana y la milonga tiene una raíz netamente afro-africana. Claro. Y nosotros tenemos, no sé si hablaban del uso de los tambores, que tampoco en Entre Ríos entró mucho el candombe, que sabemos bien la raíz africana que tuvo en Uruguay, tal vez, o en el Río de la Plata. En Entre Ríos se vio más presente el tambor en la batucada, tal vez, o en la zamba, no sé. De más traída de Brasil. ¿Hay un uso de tambores fuerte en Entre Ríos? Sí, lo que pasa que la historia nuestra ha dado muchas vueltas. Entonces lo que hoy tenemos son batucadas que en su momento, más o menos en la década de los 70, tuvieron una gran penetración de la cultura brasilera. Pero la raíz de todo eso es nuestro propio candombe, que es distinto al uruguayo. Cada ciudad tuvo su candombe, cada ciudad tuvo su manifestación negra. Y hay una ruptura, o hay varias rupturas en la historia nuestra. Han habido etnocidios y ha habido mucha invisibilización y mucho ocultamiento de la cultura negra. Y nunca dejó de estar, pero sí tuvo vaivenes que la han ido como transfigurando y haciéndola parecer otra cosa. Y entonces hoy lo que tenemos es una cultura fuertísima del tambor, pero por ejemplo... se ven las batucadas con mucha influencia de lo brasilero, pero en realidad en muchos lugares, si vos te fijás, sí, se está tocando samba, pero se tocan otras cosas y que son cosas muy propias. En Paraná las batucadas tocan unos ritmos muy propios y que tienen más que ver con esto de la milonga y el candombe que con el samba en sí. Y lo mismo pasa en Misiones. Yo he tenido oportunidad de ver batucadas de Misiones, de Corrientes, de otros lugares de Entre Ríos. Y sí, hay lugares, sobre todo, donde tiene más éxito comercial el carnaval, donde la cosa se vuelve muy brasilera. Pero viene de otro lugar, viene de adentro mismo, de nuestra propia historia, y nace en las poblaciones afro que ha habido y que todavía están, aunque... disueltas, invisibilizadas y mestizadas en todo el litoral. Y toda esa información que muchas veces, por muchos años, tal vez hasta se perdió, ¿cómo es tu trabajo? ¿A dónde vas dónde está esa información para recuperarla? ¿Es difícil? ¿Es de fácil acceso, pero la gente tal vez no se interioriza para llegar a ella? No, es difícil. Es de difícil acceso y no solo es de difícil acceso, sino que está muy metido en la mentalidad, en nuestra mentalidad, el hecho de que eso no es parte nuestro. Entonces cuesta verlo, pero está ahí. Lo que sí, académicamente, la parte de libros y de información de archivo está muy escondida y hay muy poca. Eso es difícil de encontrar. Entre las cuerdas de la guitarra se va escapando el alma misma del cantor. Seis líneas que nos hacen sentir. Entre Ríos y su música en País Entrerriano. Arrancamos este segundo bloque del programa ya número 15 de País Entrerriano. Estamos compartiendo el aire del Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también el aire de FM Génesis en Caseros y en FM Esperanza de la ciudad de Viale, todas en la provincia de Entre Ríos. Nos pueden escuchar por internet a través de www.radios.uner.edu.ar. Ahí estamos en las tres emisoras que forman parte del Sistema Integrado, y si no, también en la página de FM Génesis o en la página de FM Esperanza en la ciudad de Viale. Soy medio de Feliciano, y aunque nací en Paraná, fue en Colón donde en verdad aprendí a estrechar la mano. Me han querido en Gualeguay, llanura de suaves temas, cuyo río es un poema que baja de Villaguay. Federación esclavel de una costa incomparable, que supo blandir el sable con guarumba el indio fiel. Paraná, con el cielo entre barrancas, enamorada del jacarandá, posesión del zorzal y el jazminero, a orillas de ese río como el mar. Digo Colón y el verso se ilumina cuando se pone en flor la primavera, y andan niñas que miran como al lino y muchachos con aire de palmera. Tala, cruz y rosario de la fe, henchida de heroísmo en la consigna de custodiar con lanzas y guitarras el alma libre de la entrerrianía. Gualeguaychú, jardín de los poetas, por ese río que le da su nombre, van las voces de Andrade y de Fray Mocho con el camalotal de las canciones. Federación del río en saltos de agua, comarca del Guarumbá y del Jilguero. Caracol guaraní con marejadas y recuerdos de viejos jangaderos. Uruguay, centinela de la patria, estrella federal, bandera invicta del pueblo en libertad de la república que abrió Ramírez y fue ley de Urquiza. Concordia de oro en azul del río, en cascadas de luz de Salto Grande, y en el vuelo triunfal del Principito con alas de arcoíris por el aire. Islas de Libicuí, agua sonora, panal de Camatí, nido de horneros, juntura de los ríos que se abrazan en el mar dulce que se va hasta el cielo. San Salvador, impulso hacia el futuro, desde el pasado gringo que descansa y con los brazos guapos del taipero siembra el sueño de arroz de la esperanza. Victoria isleña, entre colinas y aguas, con la voz del poeta que la nombra y en la acuarela del ombú nativo nos da la bienvenida de su sombra. La Paz, junco en el viento, enarenada comarca de palomas y sirenas, en espineles de enjolladas tanzas, prende el secreto de las lunas llenas. Villaguay, corazón de la leyenda, país de corajudas montoneras y de gauchos judíos que sembraron girasoles de paz entre palmeras. Gualeguay, donde nace la poesía, junto al río cantor que rememora entre los duendes de la entrerrianía, el sueño de Tomás de Rocamora. Nogoyá, con sus pájaros pintados y el aire azul cuando florece el lino, un silbido lechero lo menciona con boina vasca y chiripá argentino. Diamante en vilo, población con alas, ceñida por el brazo de ese río, fundador de la vida, altura de aire, donde se empina y canta el diamantino. Federal de entrerrianas tradiciones, rancho cordial, guitarra y acordeón. Corral de palo a pique, horno de barro y un chamamé prendido al corazón. Feliciano de ariscos cardenales, en esos montes donde impera el canto y crece el algodón como una novia para esa tierra que se quiere tanto. Feliz quien pueda contemplar el cielo en el andante cielo de los ríos y en sus nombres en flor mirar el cielo en flores como el cielo de Entre Ríos. Reciéncito nomás pasaba una poesía de Jorge Enrique Martí, el gran poeta de la localidad de Colón, que se llamaba Los Nombres, nombrando un poquito las distintas localidades y regiones de la provincia de Entre Ríos. Si querés, te invito a compartir una nota que tuvimos con Carolina Galeard. Ella es la representante oficial del gobierno de Entre Ríos en la capital federal, o más popularmente es la directora de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, el lugar donde todos los entrerrianos pueden ir a visitar y a conocer la casa, que tiene ciclos de música, tiene ciclos literarios, de cine, tiene una muy linda terraza también para compartir cine al aire libre. Así que bueno, compartimos esta charla que tuvimos con Carolina dentro de una de las jornadas del Festival del Encuentro de Cine Entrerriano Independiente. De esta gestión nos propusimos tener una propuesta cultural, una agenda cultural bastante intensa, donde se pueda mostrar a toda la comunidad, no solo a la comunidad entrerriana en Buenos Aires, a toda la comunidad, toda la producción audiovisual y la producción artística nuestra, ¿no? De nuestros coprovincianos. En ese sentido, tenemos abierto el espacio de arte, tenemos el ciclo de el espacio de arte en la Casa de Entre Ríos, que es la galería de arte que está en la planta baja. Luego tenemos también funcionando todos los últimos viernes de cada mes el ciclo de cine independiente entrerriano, que tiene como objetivo mostrar la proyección audiovisual de entrerrianos o de proyecciones que hayan sido realizadas en Entre Ríos también. De este modo, desde febrero venimos con las proyecciones en el ciclo de cine independiente entrerriano. Después vamos a continuar con el cine también el año que viene, con una nueva programación, obviamente, porque todos los años se van sumando nuevas producciones. Y empezamos ahora el 13 de septiembre con el mate literario, que tiene como objetivo mostrar toda la producción literaria de la provincia. Bien. Todo eso se desarrolla acá en la casa, porque la idea es darle como mayor sentido y mayor lugar de mayor pertenencia a todos los entrerrianos artistas que vienen al circuito Buenos Aires, que puedan sentir como propia la casa, como que es un pedacito de gobierno provincial acá en la capital federal. Y tratamos desde la casa de facilitarles las herramientas para que puedan mostrar sus obras, para que puedan tener escenario acá en Capital y demás, y se hacen las gestiones desde acá como representación oficial del gobierno de Entre Ríos. Arrancando esta segunda parte del año, como veníamos diciendo recién, ¿cuáles son los objetivos principales o los puntos principales a trabajar en esta segunda mitad de este año? Bueno, en la segunda mitad del año tenemos como prioridad la organización de un evento muy grande que se realiza todos los 15 de noviembre de cada año, que es el evento, se llama La Noche de las Provincias en la Capital Federal. Es un evento que Es en realidad un circuito donde toda la gente puede recorrer en una noche las distintas casas de provincia, donde se exhibe distintas particularidades de la provincia, las potencialidades, la gastronomía, la oferta turística, así como también la propuesta cultural de cada provincia. Cada casa se viste de provincia y la gente puede recorrer los distintos circuitos viendo números musicales en cada casa y demás. Eso se va a hacer el 15 de noviembre y para eso nos estamos preparando esta segunda mitad, para mostrar a Entre Ríos de la mejor manera, con los mejores números, con nuestros mejores artistas y bueno, estamos organizando eso, además lo del mate literario, que es el segundo ciclo, y armando la programación de todo lo que tiene que ver con los ciclos del año próximo, que se arman con mucho tiempo de antelación, como por ejemplo el ciclo de música. Para eso ya estamos programando con las bandas el ciclo de música, que va a comenzar en febrero del año próximo. Para el que se quiera acercar a la casa, ¿qué vías de comunicación tienen? Nosotros trabajamos mucho con las redes sociales, el Facebook sobre todo particularmente, pero también el mail. Pueden escribir a Casa de Entre Ríos @entreríos.gobar, pueden al Facebook nos encuentran como Casa de Entre Ríos, y si no, los teléfonos de la casa es 011, la característica 4312-0287. Y tenemos distintas áreas. En la casa funciona el área joven, donde está la oficina de atención permanente al estudiante entrerriano. Tenemos el área de cultura, donde permanentemente está abierta la convocatoria a los artistas entrerrianos para que nos envíen sus trabajos, sus materiales, y de ahí se seleccionan para la galería de arte y también para los ciclos de los distintos ciclos, se va seleccionando material de ahí. También tenemos el área de promoción económica, que intenta acercar al potencial inversor que quiere ir a la provincia las distintas fortalezas que tiene la provincia y las distintas posibilidades, así como también asesoramos a los empresarios entrerrianos para obtener financiamiento para sus proyectos productivos. ¿En qué horario se atiende la casa? La casa está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas todos los días de la semana, y a la planta baja funciona también la oficina de atención al turista, que bueno, tenemos ahí todo el material y la folletería de cada uno de los destinos turísticos de nuestra provincia. En la casa también funcionan algunas agrupaciones o talleres artísticos, creo que coro, y no sé si hay o se planean algunos más. Sí, la idea es que los distintos jóvenes o adultos que estén de la provincia acá en Capital puedan tener un acceso, facilitarles el acceso a distintas propuestas de formación cultural. En ese sentido tenemos el taller del coro de residentes entrerrianos en Capital Federal. El coro funciona los días martes de 7 de la tarde a 22 horas y está dirigido por el maestro Alfredo Subieta. Estamos muy satisfechos, muy contentos con el coro, porque bueno, participan más de 20 personas en el coro todos los días martes, y ahora el 14 de septiembre viajamos a la Feria del Libro de Chajarí, donde van a hacer su primera presentación. ¿Cómo fue particularmente la última vez que estuvimos acá con la homenaje a Juan José Manauta? ¿Cómo salió la iniciativa y cómo vivieron ustedes ese día desde la casa? Lo de Manauta fue una iniciativa de UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y obviamente nosotros también la casa la ponemos a disposición de todo el gobierno provincial para que realicen actividades, y para nosotros es un orgullo que se realicen actividades y varias de distintas características acá. En ese caso, como Manauta no podía trasladarse a la provincia, se usó la Casa de Entre Ríos, y para nosotros fue obviamente un orgullo y un honor que se realice acá ese homenaje. Para el no entrerriano, ¿no?, que se acerca a la casa, ¿tienen un asesoramiento, digamos, desde turismo hasta cultura? Sí, obviamente. Las distintas propuestas artísticas que se realizan en la casa, la idea es que lleguen más allá del público entrerriano y que pueda ser conocida por el otro público. Nosotros apuntamos a que la provincia se haga más conocida. Somos el tercer destino turístico más elegido de todo el país, y en ese sentido estamos muy orgullosos. Se está llevando adelante en la provincia una política muy activa para atraer a los turistas. Y en ese sentido se han desarrollado nuevos destinos turísticos y hay una oferta mucho más variada y que se va ampliando continuamente, y más ahora con la autovía, ¿no?, que recientemente ayer inauguró nuestra presidenta, con el gobernador Sergio Uribarri, lo cual permite al turista ir con mucha más, con más tranquilidad, con más seguridad, y a la vez que va a fomentar el turismo, yo creo que también va a hacer que se desarrollen más las costas, toda la costa del Uruguay, ¿no? Sí. Sumado al tema del traslado y la circulación de la producción, que va a hacer que sea un corredor mesopotámico, un corredor del Mercosur, cuasi privilegiado. Y eso va a privilegiar y va a fortalecer y promover todas las inversiones en nuestra provincia, seguramente. Bien. ¿Cómo es el trabajo con las demás casas de provincia y con las instituciones nacionales aquí en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se trabaja muy bien? Sí, la casa es como un lugar no de definición ni creación de políticas públicas concretas, sino que nosotros trasladamos toda la política pública que se define y se programa desde la provincia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es tratar de trasladar o mostrar todas esas políticas públicas. En el área de cultura trasladamos todo lo que hace el Ministerio de Cultura. En producción trabajamos en articulación permanente con el Ministro de Producción, en el área de turismo con el Ministro Marzo, y así con todas las áreas trabajamos muy articuladamente y sobre todo con los organismos nacionales para llevar a funcionarios a la provincia y para poder nosotros asesorar o facilitar algunas gestiones entre el organismo nacional y los organismos provinciales, ¿no? Muchas gracias, Carolina. No, gracias a ustedes, chicos. paisentrerriano@gmail.com facebook.com/paisentrerriano. Les pido a los amigos que escuchen País Entrerriano, en defensa de la cultura entrerriana. Soy de la tierra entrerriana, soy un paisano tremendo, soy parejito con todos y no ando retrocediendo. Entre ríos, tierra verde, llanura y ondulación, tierra linda y querendona, si parece un corazón. Comenzamos este tercer bloque de País Entrerriano, programa número 15 ya, compartiendo el aire con la música y la poesía de la provincia de Entre Ríos. Les recordamos una página muy fácil para que puedan estar al tanto de las actividades culturales del área de extensión universitaria que tiene la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es www.suplemento.uner.edu.ar. Ahí pueden encontrar todo lo relativo a las actividades culturales y también en la página del Sistema Integrado de Radios pueden encontrar la actividad relativa a las radios que están formando parte de este sistema en Concepción del Uruguay, Paraná y en Concordia. La página es muy fácil, es www.radios.uner.edu.ar. Y la verdad, Diego, que es asombroso. Como yo me quedé ahora en el corte, recién tarareaba un poco las canciones que escuchábamos. La verdad que hoy fue un programa con muy buena música, con Pablo, que tiene una... con Pablo Suárez, que tiene un repertorio también muy interesante y muy hasta por ahí excéntrico, con estos tambores que llama mucho la atención, esa recopilación que hace. Y también él forma el Chamamé Trío con Arito Cardoso y Juan Martín Caraballo, y la verdad que hacen cosas muy interesantes también, y él toca la flauta traversa en ese trío, y eso es lo que ahora vamos a escuchar también. Él cuenta sobre cómo es también interpretar un instrumento de viento dentro del chamamé. Uno se imagina, claro, lo primero que se imagina, el acordeón, la guitarra y esas cosas, y ellos le dan esta vuelta de tuerca e incluyen muchas más opciones, como es la flauta, como es la percusión, y le dan un protagonismo interesante que por eso tiene ese mismo resultado. Thank you. Pablo, y haciendo referencia a lo que vimos también en tu actuación en instrumentos de viento, como fue la flauta, ¿cómo es incursionar en instrumentos como eso en la música del litoral? Que muchas veces se le estereotipa el acordeón, la guitarra y bueno, por ahí nomás. Sí, eso está bueno, eso es otro trabajo muy interesante también, la verdad que es muy lindo, y con el trío sobre todo hacemos netamente eso, digamos, agarrar el chamamé y sacarle el rasgo más distintivo que es el fuelle y tocarlo con flauta, ¿no? Y nosotros decimos siempre, no hacemos ninguna cosa rara ni hacemos ningún rebusque con el chamamé, sino que lo único que hacemos es cambiarle el sonido del timbre, ¿no? Claro, ustedes llegan así, medio que lo miran por ahí raro, sí. Y dicen, a ver, ¿qué van a hacer esto? Sí, y claro, si lo tocamos bastante tradicional y con mucho respeto, pero suena distinto, pero suena a chamamé. Claro. Y eso yo creo que es interesante, porque es como agarrar una cosa que siempre se mira igual y mirarla desde otro lugar. A mí me parece muy interesante porque le aporta muchas cosas, le da riqueza y al mismo tiempo, digamos, por el otro lado, yo como flautista trato de no tocar la flauta tan como flautista, sino tratar de tocar chamamé y no tocar flauta, ¿no? La toque con el instrumento que lo toques, que siga siendo chamamé. ¿Cómo fue tu formación musical? Mirá, mi formación musical siempre ha sido informal. Yo he estudiado siempre con profesores particulares desde chico, ¿no? Pero nunca hice un camino académico, digamos. Siempre ha sido con profesores particulares, siempre más bien del lado popular que académico, si bien estudio y he estudiado cosas académicas por mi cuenta, porque me interesa, me gusta mucho la música barroca, me interesa y voy buscando también algunas cosas por ese lado, pero bueno, tengo una buena cuota de autodidacta y otra buena cuota de búsqueda de gente y referentes y profes particulares, digamos. Y siempre te propongo yo a los músicos que encuentro que es esa una retrospección, un viaje en el tiempo y saber qué se escuchaba en tu infancia. Vos cerrás los ojos y decís la infancia aquí de Pablo. ¿Y qué música sabía? ¿Qué cosas se escuchaba? Es un capítulo aparte, se tenés para rato. Mi vieja escuchaba Pink Floyd, escuchaba Los Beatles, A Morir, Spinetta, Charly García. No, mi vieja, y folclore ni hablar. Y mi viejo aparte tocaba un poco la guitarra, sabía algunos temas, entre ellos me enseñó la canción de Cuna Costera y algunos temitas. Entonces yo ya de chico, en algún momento, con los dos o tres acordes que sabe cualquier guitarrero de aquella época que siempre se hacían fogones y que con tres acordes tocaban samba y chacarera. Entonces yo me aprendí Lunita Tucumana, Canción de Cuna Costera y alguna Mercedita y alguna cosita más. Mi viejo tocaba el bombo también. Y así que en casa, bueno, folclore bastante, sobre todo samba y chacarera, pero también algo del litoral. Y bastante rock, cosa que me entró mucho desde chico. Me apasioné con Pink Floyd, me apasioné con Spinetta hasta el día de hoy, pero desde chico me gusta, ¿no? ¿Y la música entrerriana entró por ahí más de tarde? ¿O también se venía a la par y después ahora tal vez se despierta con más ahínco? Y mira, venía dentro de todo eso. Te diría que, bueno, a mi vieja también le gustaba mucho el chamamé y le gustaba el chamamé de Tarragó Ross, por ejemplo. Pero le gusta, ¿no? Venía dentro de todo esto que te estoy contando, rock internacional y nacional y folclore de todo el país, ¿no? Todo venía junto. Y a mí el chamamé siempre me gustó, pero nunca fue algo, digamos, que estuviera por encima de otras músicas en mi casa, estaba siempre metido dentro del montón. Y siempre me interesó la posibilidad de hacer algo, pero nunca lo había hecho. Cuando llega la propuesta de Juan de armar el trío, que yo la verdad ni siquiera me había imaginado, cuando yo pensaba en tocar chamamé, yo decía, pero no puedo tocar chamamé, porque ¿con qué voy a tocar chamamé? Y me llamó Juan, que en ese momento estaba estudiando con Horacio Castillo, y él venía haciendo todo un trabajo re interesante de desgrabar y escribir, pasar a partituras chamamés, tradicionales, la época de oro, de los 60, de los 70 o de los 50. Y bueno, me junto con él a empezar a leer algunos temas y lo que sonó nos encantó. Entonces dije, bueno, está buenísimo, vamos para adelante. Y sabemos que siempre en De Costa a Costa nombran a los grandes referentes que tienen Dimota, bueno, el Zurdo Martínez, el Julio Luján. Bueno, no sé, ¿cuáles son vos que crees hoy que Entre Ríos tiene como figuras importantes de la cultura entrerriana? Es medio amplio el tema. Yo, del lado del chamamé, de lo que vengo escuchando, para mí Dimota y Pancho Casís, sin duda. De los más viejos, ¿no? Hoy lo tenemos a Luis Bertolotti, que sin haber nacido en Paraná, en realidad él se considera también un paranaense, pero es un gran músico. Después hay mucha figura, pero esos dos por ahí en el chamamé son los que a mí más me llegan y me parecen importantísimos. Después, digamos, lo tenemos a Walter Einze, lo tenemos al Zurdo Martínez que hoy mencionaban y tanta otra gente que importantísima, ¿no? Con este movimiento de Costa a Costa, vos, ¿qué ves? ¿Qué ves en este movimiento? ¿Qué pensás que se produce en cada movimiento? ¿Qué es lo más importante que rescatás del trabajo que hacen ustedes? Mira, acá me dejás pensando, porque sinceramente yo siento la importancia y siento el gusto, pero quizás no he analizado tanto hasta ahora específicamente cuál es, ¿no? Yo creo que ante tanta chabacanería que hay hoy, con en general, es necesario que gente joven y gente, como hay muchos en este grupo, con mucho estudio y mucha capacidad, estén ocupándose de como de proteger nuestras expresiones musicales, ¿no? De proteger y de mostrarlas de la mejor manera, de entregarlas a la gente de la mejor manera, porque alguien lo tiene que hacer. La parte comercial de la cultura deforma mucho, complica mucho por ahí las cosas, y bueno, alguien tiene que hacer este otro trabajo que es difícil. Es difícil, pero alguien lo tiene que hacer y bueno, nos ponemos la camiseta. Y bueno, en ese sentido, a nivel nacional, ¿crees que Entre Ríos está bien representada o tiene el lugar por ahí que queremos todos que tenga, o falta un poquito? Vos me decís, por ejemplo, a nivel difusión en los medios. Sí, la presencia que tiene la música entrerriana en los medios, los artistas que se ven, viste, si llevan lo real nuestro. A nivel que a veces uno, como decíamos, la comercialización a veces nos juega en contra a veces, pero digo, si tiene el lugar que se merece Entre Ríos. Mira, yo en cuanto a los medios, soy un tipo que no conozco los medios de comunicación. Yo soy un tipo que no escucho casi radio y no tengo televisión en mi casa. O sea que no te puedo hablar de lo que pasa en los medios, porque hasta hoy estaba totalmente desencantado y descreído de los medios y directamente no me ocupé más de escuchar ni de mirar nada. Y hoy estoy volviendo un poco a interesarme, porque hay otra movida y hay otra cosa en los medios de comunicación. Momento están pasando cosas más interesantes, que yo, la televisión. A mí lo que está pasando hoy en televisión desde el Ministerio de Educación y todo eso, me da ganas de volver a tener una televisión, cosa que hace tiempo que no me interesaba, ¿viste? Lo creía incluso nocivo como para una familia, ¿no? Pero bueno, de todos modos estoy un poco al margen de los medios, pero bueno, más allá de eso, lo que veo por ahí de los espectáculos y los músicos que más trabajo están teniendo en este momento, no hay mucha cosa de realmente de digamos, son pocos los músicos que tienen buen trabajo y bastante trabajo a nivel nacional, por lo menos desde el Estado. Los músicos que se contratan desde el Estado nacional son pocos, y creo que no hay casi música entrerriana. Pablo, bueno, una última pregunta. Te pongo acá, 5 o 10 años. ¿A dónde está Pablo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se visualiza? Ni idea. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu visión, tu camino, tu proyecto? Tú decís, me gustaría ir por acá. ¿Por dónde me gustaría ir a mí? A mí me gustaría poder trabajar de esto, levantarme todos los días, estudiar 2 o 3 horas todos los días, después poder ensayar, poder desarrollar ideas, poder desarrollar proyectos y vivir de esto, cosa que hoy lamentablemente, como la mayoría de mis compañeros, no puedo hacer. Pero en una de esas se da, ¿no? Hay cosas, en este momento no es que no hay nada, hay cosas para hacer y estamos haciendo un montón de cosas. Ahora en noviembre tengo un viaje a Bahía, en Brasil, estoy invitado allá también para mostrar mi trabajo. Y con De Costa a Costa estamos por ahora de nuestro bolsillo, pero estamos mostrando lo que hacemos, me parece que es importante y bueno, se está trabajando. Con miras a trabajar cada vez mejor y cada vez más. Ahí escuchamos entonces la entrevista que le hizo Eduardo Cébola a Pablo Suárez, este investigador de lo afro en la música litoral, muy interesante de escuchar y de compartir. También lo podemos encontrar en los encuentros de Costa a Costa. Hay muchas actividades próximas, pero por ejemplo uno de los encuentros se va a realizar en la ciudad de Gualeguaychú. También han pasado por Crespo hace muy poquito. Bueno, mucha actividad para los chicos. Así que, bueno, apenas tengan nuevas fechas, vamos a estar informándoles para que se puedan acercar a conocer este movimiento de Costa a Costa, del que Pablo y el Chamamé Trío también forman parte de este movimiento cultural musical. Lo que escuchamos fue este Arroyo Hondo, una obra que le pertenece a Abelardo Di Mota, hombre de Villaguay. En la interpretación, como bien decía el Colo, de Arito Cardoso, de Juan Martín Caraballo y de Pablo Suárez en este Chamamé Trío. Sí, Diego, es para destacar también que son muy jóvenes, porque Pablo es un historiador, es una persona, un profesional de esto, y también es muy joven y tiene mucho camino por recorrer. Y estos encuentros desde costa a costa no son nada fáciles de organizar, y por eso desde acá nosotros los alentamos, damos difusión, y también invitamos a la gente de la misma ciudad, de cuando se van a presentar tanto el encuentro mismo como el ensamble La Creciente, porque es el ensamble es justamente ir a presentarse en algún teatro, auditorio, en alguna ciudad, que los acompañen. Desde las instituciones gubernamentales también, o municipales, y desde la misma gente con el público, los acompañe, porque lo que llevan ellos, el rescate cultural que hacen, es muy importante para mantener nuestra cultura entrerriana. Es muy importante, acompañémoslo, porque el trabajo que hacen es muy interesante y nos va a servir a todos, obvio. Y bueno, con esto ya vamos a ir cerrando el programa número 15 de País Entrerriano, Diego. Así es, Color, ya número 15. Bueno, el próximo seguramente tendremos más material que hemos recolectado en Gualeguay, por ejemplo, algún asado en la casa de Raúl Ponce, alguna nota también con Atahualpa Puchulu. Bueno, un montón de gente que hemos conocido del encuentro en Gualeguay. Y también de las producciones audiovisuales que se han hecho en la provincia de Entre Ríos. Estuvimos ahí, como decíamos antes, en la casa de Entre Ríos y tenemos material para compartir sobre algunas grabaciones de Concordia, del Castillo San Carlos. Así que pero por ahora lo dejamos ahí, vamos a ir adelantando más durante la semana. Así que les invitamos a que estén conectados con nosotros a través de Facebook. Recuerden, en el perfil País Entrerriano, le dan me gusta y ahí están conectados con nosotros. Bueno, Coló, entonces hasta la semana que viene para compartir un nuevo encuentro musical en País Entrerriano. País Entrerriano, la cultura de nosotros.